Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de arroz con tomates cherry y pesto. Ya veréis que esta ensalada es una tontería porque no tiene mucha intriga, pero es que no veáis lo rica que ha quedado. La salsa que hemos usado es para esta ensalada de arroz es el mismo pesto de guisantes que os enseñamos a preparar en una receta anterior. No sé si la habréis visto, si no os dejamos el enlace, es una receta de verduras al horno que acompañamos con una salsa pesto. Y que por cierto tengo que deciros que a mí personalmente es uno de todos los pestos que he preparado, que no son pocos, es uno de mis favoritos. Pero bueno, creo que ya os lo dije cuando hicimos esa otra receta, que es el mismo pesto que lo hemos aprovechado para este también. Para que veáis que lo que recomendamos siempre, pues nosotras también lo aplicamos. ¿A qué me refiero? Que si nos ponemos a hacer un pesto, que a veces es algo que puede dar cierta pereza, aunque si tenéis un procesador o una trituradora a mano, en realidad es muy fácil porque solo hay que triturar y ya está. Y si hacéis una cantidad razonable, pues lo podéis tener para otras recetas. O podéis, tenéis dos opciones, básicamente, podéis hacer ese pesto y preparar la misma receta que vayáis a hacer para acompañar el pesto en más cantidad y comer dos veces lo mismo en una semana, que es totalmente válido y no tenéis mucho tiempo ni tampoco os importa repetir. Por ejemplo, lo tomáis un día para comer y otro día para cenar cuando hayan pasado unos días. Pues os lo recomiendo porque ahorráis mucho tiempo, no tenéis que pensar y bueno, sirve para tampoco, así no tiramos alimentos que se nos echen a perder. Y otra opción es usar la misma salsa para dos platos diferentes, que a veces cuesta un poco imaginar cómo la misma salsa la podríamos combinar con otros ingredientes totalmente diferentes, y es lo que hemos hecho en nosotras en este caso, y lo que solemos hacer nosotras, porque también, como sabéis, pues tenemos que ir innovando, probando diferentes combinaciones, y nos va mejor. Así que la suerte que tenemos es que el pesto es una salsa que en general, y si os gusta así cosas variadas y tal, combina muy bien con muchísimas cosas. Así que, bueno, sea como sea, lo que hoy nos toca es contaros cómo preparamos esta ensalada con todos los detalles, ahora os lo explico, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis todas las recetas que podéis acceder a ellas con una suscripción mensual, que ahora mismo es de solo 4 euros al mes, sin permanencia ni nada, y aparte de acceder a toda la biblioteca de recetas, también tenéis en el área privada de suscriptores, en la intranet, cada jueves os colgamos una planificación semanal, para que no tengáis que pensar qué podéis hacer para comer. Entonces os proponemos, según lo que está de temporada y cómo podéis aprovechar los alimentos, pues os proponemos diferentes recetas y además os damos la lista de la compra y os damos una guía que podéis seguir por si sois de esos que el fin de semana os gusta adelantar trabajo y tener las recetas medio encaminadas durante la semana. Así que si todavía no os habéis suscrito y ni sabéis de qué va, os recomendamos echarle un vistazo en tastydetails.com. Y ahora sí vamos a ver esta ensalada de arroz con tomates cherry y pesto. Pues lo primero que vamos a hacer es hervir el arroz, a no ser que ya lo tengamos cocido, como os recomendamos nosotras, que aprovechéis el fin de semana, porque ya sabéis que el arroz integral tarda un poquito más que el arroz blanco. Entonces, hervimos el arroz y lo reservamos. Luego, el pesto. El pesto, como os conté la semana pasada, este pesto es de guisantes. Y usamos guisantes congelados. Nosotras usamos guisantes congelados porque los teníamos en casa y no teníamos frescos. Y además son súper cómodos de usar. Entonces, primero los descongelamos y para hacerlo los colocamos en un recipiente que podamos poner en el microondas tapado con papel film durante unos 4 o 5 minutos. Y con esto ya se descongelan. Luego los vamos a poner en el vaso de la picadora o procesador de alimentos que vayamos a usar para hacer la salsa y también añadimos el resto de ingredientes de la salsa pesto, que son junto con los 200 gramos de guisantes congelados, que los hemos descongelado, ponemos 10 gramos de albahaca fresca, 30 gramos de piñones, 50 gramos de queso parmesano, que es opcional, si no tomáis queso podéis no ponerlo, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada de ajo en polvo, sal y pimienta al gusto. Estos son los ingredientes del pesto, que solo tenéis que ponerlo todo, triturar y ya está. Y si veis que no os queda una textura como a vosotros os gustaría, veis que os queda muy espeso, pues siempre podéis ir añadiendo un poquito de agua. Esta sería la salsa, que ya la tendríamos hecho. Entonces tenemos el arroz y tenemos la salsa y solo nos queda añadir los demás ingredientes de la ensalada, que ya veis que no añadimos gran cosa, simplemente tomates cherry lavados y los hemos cortado por la mitad y lechuga o podéis usar la hoja verde que queráis, podrían ser espinacas frescas, rúcula, lo que queráis, cortada en trocitos, un poquito de cebolla picadita y también le hemos puesto mozzarella fresca cortada en cubitos, que si no tomáis mozzarella otra vez, o sea, si no tomáis queso, pues podríais sustituirlo por unos trozos de tofu, si os gusta, así tal cual en la ensalada, o si no, simplemente no le pongáis nada. Así que así tendríamos la ensalada. Para aliñar, pues le mezclamos ya el pesto, y si os hace falta, pues le podéis añadir un poquito más de sal, de pimienta y un chorrito extra de aceite. Y eso sería todo, así que esperamos que os animéis con la preparación de esta receta y más todavía si ya teníais el pesto preparado. Si tenéis algún otro pesto o alguna receta en vuestra nevera o congelado, pues podréis usarlo para preparar esta misma ensalada y os quedará un plato completo muy rico y que no requiere mucho esfuerzo. Así que eso es todo y nos escuchamos en la próxima receta. Antes de irme, os recuerdo siempre, os doy las gracias por estar aquí escuchándonos, por suscribiros a tastydetails.com y por hacer que todo esto tenga sentido. Y muchas gracias a todos esos que nos van dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayuda muchísimo a que nos conozca gente nueva y poco a poco vayamos creciendo esta familia. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!